relatos, escritos, cuentos, ensayos y libros presentes aquí en Yaceros, todo este arsenal cultural para entender, conocer y disfrutar lo erótico y lo pornográfico. A propósito, continuamos hoy con el último capítulo dedicado al libro Porno para Mujeres, esta una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. Y qué bueno iniciar con un capítulo titulado Terror, Comedias y Porno, nos dice la escritora. A mí me gusta ver el cine pornográfico como un subgénero más del mundo del entretenimiento audiovisual y suelo compararlo con otros tipos de películas como las de terror o las comedias, donde el cine de terror busca hacerte sentir pánico y miedo o la comedia busca arrancarte una carcajada. El cine X busca la excitación del espectador. La música que nos acompaña hoy es de este clásico, el saxo alto Sonny Stitt. Selección del exclusivo y clásico sello Verve. Yaceros, donde indagamos por la sexualidad en sus múltiples manifestaciones. Los espectadores somos todos diferentes. A veces una amiga te recomienda una comedia porque se murió de risa viéndola y tú la ves y te dan ganas de llorar. Y de vez en cuando te hablan de una película de terror que se supone que te va a paralizar de miedo y no paras de reírte en toda la película. Lo mismo sucede con el cine para adultos. Cada uno tenemos nuestra sensibilidad y nuestra percepción, y una película X que a alguien le puede parecer muy excitante, a otras personas les puede resultar aburrida, y otra que a alguien le puede parecer muy suave, tú puedes considerarla demasiado extrema y perversa. La sexualidad humana es muy diversa y eso es lo bonito de la vida y también del cine X. Cada uno debe encontrar su gusto y su placer a su manera. Hay quien disfruta sexualmente si le tiran una tarta en la cara, hay quien se vuelve loco con el látex. Hay fetichistas de los pies o los zapatos, hay quien le gustan los hombres, a quien le gustan las mujeres o a quien les gustan los travestis o los transgender. Hay amantes de los culos, gente a la que le gusta la violencia SM, hay quien sueña con hacer el amor de forma romántica frente a la chimenea, hay quien quiere sexo violento y anónimo en lugares públicos, hay quienes les gusta ser atados y quienes adoran la tortura con plumas y cosquillas. Si hay 6.000 millones de seres humanos en el mundo, hay 6.000 millones de maneras de disfrutar sexualmente. Lo importante, como en otros aspectos de nuestro paso por el mundo, es la información. Cuanto más sepas sobre sexo, más posibilidades tienes de poder elegir, explorar y, por lo tanto, de poder disfrutar de tu sexualidad. Sigamos disfrutando aquí en Yaceros la música de Sonny Stitt. Thank you. La información sexual te dará libertad de elección y la libertad te dará placer. No puedes decir que no te gusta el porno si nunca has visto ni una escena de una película X. Es como si dices que no te gustan las ostras sin haberlas probado nunca. Por cierto, están buenísimas, sobre todo con un poco de limón, pimienta y cebolla roja fina por encima, nos dice Erika Lopes, alentándonos o animándonos más bien, antojándonos con estas palabras. Además, continúa ella, los hombres y las mujeres modernos nos permitimos fantasear y eso significa filtrear con otros sabores, además de nuestros gustos sexuales principales. Aunque te guste mucho el helado de chocolate, puedes probar de vez en cuando otros sabores para variar y aunque solo sea para reafirmar que te gusta más el helado de chocolate. Además, con el sexo como con la comida, en la variedad está el gusto y el estado de ánimo de cada momento te puede hacer desear cosas diferentes. Erika Lutz, aquí en el libro Porno para Mujeres, este último capítulo. Una guía bien fascinante para entender y aprender a disfrutar del cine X. Guía para las mujeres. Sonny Stitt es quien nos está deleitando hoy con esta buena música. Thank you. En este ciclo dedicado a porno para mujeres no puedo olvidar el curioso capítulo titulado Masturbadora Informada. Ha surgido una nueva mujer, la masturbadora informada, que no necesita a nadie para satisfacer sus caprichos. No siente culpa por buscar placer sexual y conoce y respeta su cuerpo. Sabe cómo disfrutar del sexo con ella misma. Tiene inteligencia emocional y sexual y sabe dónde buscar sus ayudas. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Sabe, por ejemplo, que Internet es un medio lleno de posibilidades y sabe cómo sacarle el mejor partido. Lee blogs de sexo escritos por otras mujeres, quizás hasta tiene el suyo propio, se informa sobre nuevas tiendas y nuevos juguetes, mira películas online, busca y selecciona sus amantes. La masturbadora informada, entre su colección de juguetes están los más exclusivos y modernos, Lelo, Late Late, Frampton Rabbit, Jimmy James. También en su biblioteca se encuentran películas como Short Bus, Night Sons, 5 historias para ellas, Tras la Puerta Verde, Secretary, Faster, Pussycat, Kill, Kill. Bien, la masturbadora informada sabe de porno y ha investigado los diferentes géneros para averiguar cuáles son sus gustos. Capítulo bien interesante este que nos ocupa hoy en Yaceros, la masturbadora informada, que hace parte de este excelente libro, Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, escrito por esta levantisca chica, Erika Lutz. Continuando con el capítulo La Masturbadora Informada, nos dice Erika Lutz. Ella sabe protegerse y tener sexo seguro. En su biblioteca hay autoras como Anaïs Nin, Marguerite Duras, Virginie Despentes, Linda Williams, Catherine Millet, Colette, Pauline Resch. En fin, ojo con el sexo en el cine convencional. Es una advertencia que nos hace Erika. Nos dice, ¿qué pasa con el sexo en el cine convencional? pues que lo tratan tan mal que ha florecido una multimillonaria industria de cine explícito, X porno, o para adultos o adultas, como queramos llamarlo. En general, los cineastas tratan el sexo de manera despectiva, como diciendo, si quieres ver porno, alquílate una película X, esto es cine serio. Bien, aunque realmente la sexualidad humana es una de las cosas que más nos definen como personas e individuos, y muchas veces es un aspecto crucial de la vida de una persona que no se puede separar y ocultar a la hora de contar una historia. La literatura no esconde el sexo, la muestra sin pudor, pero la industria audiovisual siempre ha sido muy hipócrita, temerosa y más bien puritana a la hora de mostrar sexo en la pantalla. Palabras de Erika Lutz en este interesantísimo libro, Porno para Mujeres. Y la música también muy valiosa está la de Sonny Stitt, un clásico del saxo alto. Veamos un poco cómo se trata el sexo en la pantalla, nos dice nuestra conductora Erika Lutz. La escena se corta justo cuando la cosa se pone interesante y la acción pasa de pronto a la mañana siguiente. Normalmente, si se retrata sexo en el cine convencional, se hace como si fuese algo sucio, peligroso, problemático o enfermo. Como el cine convencional está casi siempre hecho por hombres, normalmente hay consecuencias nefastas cuando una mujer independiente es sexual y busca su placer. Casi siempre acaban violadas, heridas, embarazadas o muertas. pensad en Sharon Stone en Instinto Básico, o Linda Fiorentino en La Última Seducción, o Meg Ryan en Carne Viva. Pocas veces vemos un tratamiento de una mujer sexual feliz. La sociedad intenta fijar una norma y aún hoy se usan los medios de comunicación de masas para dar lecciones de moral y perpetuar el ideal de la mujer respetable. Estoy harta de lo que yo llamo la putificación de la mujer, es decir, ponerle la etiqueta de puta si disfruta del sexo sin culpa, y eso ocurre a menudo en el cine convencional. Linda Williams, profesora de estudios fílmicos en la Universidad de Berkeley y una de las intelectuales más reputadas que ha analizado el cine X a lo largo de su historia, dice que la pornografía es quizás uno de los únicos géneros populares en el que las mujeres no son castigadas por conocer, buscar o encontrar su placer sexual. Inquietudes que nos deja Erika Luz en este libro que viene acompañándonos durante este mes de mayo, Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del buen cine X. Sonny Stitt también es un buen jazzman y aquí lo traemos con su buen saxo. Parte de la culpa de que el cine convencional retrate mal la sexualidad humana la tiene el hipócrita, puritano y conservador sistema de calificación por edades que impera en Norteamérica, el tristemente famoso Motion Picture Association of America Rating System. Os recomiendo mucho el excelente documental This Film Is Not Yet Rated, dirigido por Kirby Dick, que explica este fenómeno a la perfección. Y tenemos esta inquietud que nos deja Erika Luz. Sigamos con más saxo al estilo de Sonny Stitt. ¿Qué hay de interesante ahí fuera para nosotras? ¿Cómo entender y disfrutar los diferentes sabores del cine para adultas? Porno convencional, cine erótico vintage, gay, les, pixel, fetish, hentai, gonzo, amateur, novel, vague, porno, el movimiento alt. Al final de este capítulo serás una experta, nos dice Erika Luz en la guía de la masturbadora informada. Un capítulo en donde nos recomienda diferentes películas para este importante disfrute. Dice ella, los años 70 fueron sin duda la mejor época para el cine porno desde la perspectiva femenina o desde la de cualquiera que aspire a encontrar en una película de contenido X algo más que burdas escenas de penetración y zafios planos médicos. Hubo una serie de directores que consiguieron dotar a sus películas de diálogos inteligentes, argumentos de interés y en algunos casos hasta discurso social y satírico. Tanto fue así que el porno, después de su legalización en Estados Unidos en 1969, consiguió por primera vez escaparse de las restrictivas salas X y pasar a ser objeto de culto in situ sin necesidad de que pasaran años para ser reivindicado por algún colectivo freak. Lo que se considera la primera película erótica con trama estrenada en los cines americanos es Mona, la ninfa virgen, de 1970, una producción de 59 minutos dirigida por Bill Osco y Howard Sheen, en la que una joven, Fifi Watson, es iniciada por su propio padre en el sexo oral con la sanísima intención de que llegara virgen al matrimonio, lo que la incitaba a demostrar sus aptitudes bucales con todo macho que se cruzara en su camino. Su producción costó $7,000 y recaudó más de 2 millones, lo que fue el pistoletazo de salida para la producción erótica de alto rango. Notas históricas que hacen parte del libro Porno para Mujeres. Recuerden, chicas, está una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. Libro escrito por Erika Lutz. Erika Lutz, en este libro Porno para Mujeres, tiene curiosidades como esta. 5 detalles para descubrir si una película se ha rodado en los años 70. La protagonista lleva el vello púbico al natural. No hay silicona ni en labios, ni en pechos, ni en pómulos. Incluso en el caso de que ya te hayas corrido, todavía te apetece ver cómo acaba la historia. El tamaño y la forma de la ropa interior y los diálogos va más allá de "vengo a revisarle las cañerías". Son indicativos que nos entrega Erika Lutz para apreciar, distinguir y ante todo seleccionar el buen Cine X, en especial Cine X para las mujeres. Porno para mujeres, aquí en Yaceros. Mainstream es una expresión anglófila que significa literalmente corriente principal y que se utiliza, según la enciclopedia Wikipedia, para designar los pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad. El concepto nació ligado a la cultura artística y musical, pero poco a poco se fue aceptando su uso en todos los demás campos. Hablamos del porno que se empezó a producir en los años 80 con la proliferación del video y el VHS. El que ve la mayoría de gente, sobre todo los hombres, ese en el que los hombres son viriles, musculados y dotados, y las mujeres son todas bisexuales en potencia, que se sorprenden al encontrar un pene dentro de unos calzoncillos y practican sexo con el primero que pasa. Además, las actrices suelen ser delgadas, con tetas grandes, labios carnosos, a veces hasta el exceso, y con una facilidad pasmosa para gritar cuando llegan al orgasmo. Les gusta que les eyaculen en la cara y además no parece molestarles cuando se les mete el esperma en los ojos, lo que las convierte casi en unas superheroínas del sexo. Algunos de los actores, actrices y hasta directores de este tipo de películas son caras reconocibles y que han trascendido más allá del cine de género, sea porque han participado en películas convencionales, porque han grabado algún disco de pop o sencillamente porque lo escandaloso de su biografía les ha llevado a ser protagonistas de un biopic, como en el caso del tristemente famoso John Holmes y la película Boogie Nights. Porno Mainstream, una guía que nos entrega aquí Erika Lutz en este libro Porno para Mujeres. Y también sigamos disfrutando la música al estilo de Sonny Stitt. Thank you. la conclusión de que el porno convencional era porno masculino y que hacía falta un porno femenino, y no digamos ya uno feminista, ha sido una reflexión lenta y una evolución en la que hemos tenido que avanzar poco a poco y con paso muy firme. Candida Royal fue sin duda la pionera de las películas eróticas escritas y dirigidas desde la perspectiva de la mujer y fue quien por primera vez consideró a las mujeres como potenciales consumidoras de películas X. Al principio ni siquiera se llamaron películas porno para mujeres, sino erótica para parejas, y tenían una intención bastante educacional. Querían hacer las cosas más fáciles a las mujeres, a las que les cuesta sincerarse o expresar sus necesidades en la cama, tanto por factores culturales como por autorrepresión, así como servir de inspiración para las parejas que llevan mucho tiempo juntas y a las que la rutina ha hecho perder la pasión y las ganas de innovar en el sexo. Pues de hecho, las películas de Candida han sido ampliamente difundidas por sexólogas americanas como parte de terapia de pareja. Sonia Stitt nos está acompañando en esta lectura de Porno para Mujeres. The raindrops trickling down your fire escape ladder. Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid. It's over, Casanova. If I had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet, on the sunny, on the shady, on the sunny side of the street. Continuando con Candida Royal, aquella primera directora de porno femenino, ella intentó desde sus inicios como directora en los años 80 que sus películas tuvieran la dosis de cariño y dulzura que creyó que le faltaba al cine porno al uso, y añadió factores que las hicieran más amables y cercanas a los ojos de las mujeres. La carrera profesional de Cándida en el mundo X empezó después de mudarse de su Nueva York natal a San Francisco en busca de un estilo de vida más alternativo, y allí se dedicó al arte, el teatro de vanguardia y el jazz. Mientras buscaba trabajo como modelo de desnudo artístico para ganar un dinero extra, le propusieron actuar en una película X. Al principio me sentí insultada, sé sincera, pero mi chico decidió intentarlo. Le propusieron un papel secundario en Cry for Cindy de Anthony Spinelli y le acompañé a Platón. Me quedé impresionada con lo profesional que era todo y lo atractivo que parecía a todo el mundo, y me decidí. Pues bien, el dinero siempre le va muy bien a un artista en apuros, y en aquel momento, en los 70, la relación entre la cultura y el sexo era muy abierta, sobre todo teniendo en cuenta que el SIDA todavía no había aparecido en escena. A partir de ese momento, una dilatada carrera como actriz, actuó en cerca de 70 películas, y la necesidad de hacer un porno que encajara más con sus principios éticos y estéticos la fue encaminando hacia la dirección. La última película en la que apareció como actriz y que también dirigió fue Blue Magic, de 1980, 4 años antes de fundar su propia productora, Fam Productions, de la que actualmente existe una división llamada Fam Chocolate, con protagonistas afroamericanos. Con el tiempo, Cándida Royal ha demostrado ser una exitosa mujer de negocios, creando, entre otras cosas, su propia línea de juguetes sexuales. El primer porno femenino, Cándida Royal, aquí con esta nota que nos entrega Erika Lutz en el libro Porno para Mujeres, el último capítulo. de noche y estamos en una playa prácticamente desierta. Barcelona, Cancún, Playa de Aro o Ipanema, para el caso da exactamente lo mismo. Total, el granulado de la imagen, de escasísima calidad, no nos dejaría apreciar las palmeras, incluso en el caso de que las hubiera. De hecho, esto parece grabado con un teléfono móvil. De repente, aparece una parejita algo borracha o en su defecto muy alegre. Se tiran en la arena, al escaso abrigo visual de unas tumbonas, y empiezan a besarse. La cosa empieza a subir de tono, se quitan la ropa o se la arremangan, dependiendo del caso, y empiezan a hacer el amor. Cambian de postura, se muerden, se lamen y se lo pasan teta, a veces ajenos a la gente que pasa y los mira con cara de alucine. De repente terminan, se recomponen la ropa y se quedan mirando la luna o se van por donde han venido y tal día hará un año. Estos revolcones playeros, que también pueden darse dentro de un coche, en un parque o en el privado de una discoteca, no os sorprendáis tanto, hay gente para todo. Lo que se ha conocido toda la vida como un calentón ha acabado derivado en un subgénero barato y eficaz de la pornografía. Así nació el reality porn, un género de la industria X que tiene muchos adeptos, ya que a la audiencia le seduce la idea de que están mirando sexo real y no una puesta en escena entre actores. La dudosa legalidad de este tipo de grabaciones y lo fácil que es demandar al autor de la pieza si se puede demostrar su autoría han creado el clásico efecto echa la ley, echa la trampa. Así que en general se contratan actores y actrices profesionales o en vías de serlo para protagonizar lo que en jerga de prensa del corazón se llamarían posados robados. Aunque aquí de posar poco y aquí paz y después gloria. Como género menor no tiene mucha representación en el mercado del DVD y básicamente es en internet donde se mueve este tipo de audiovisual. Uno de los ejemplos más conocidos es Girls Gone Wild, una web en la que se frecuentan zonas de ocio juvenil en busca de chicas atractivas y borrachas dispuestas a quitarse la ropa a cambio de una camiseta con el logo de la web. Básicamente se enseñan pechos, traseros y genitales, aunque en algunas ocasiones acompañan a las chicas a sus habitaciones o a lugares recogidos donde se las incita a practicar sexo entre ellas. Siempre al límite de la legalidad, la empresa ha tenido varios problemas con el Departamento de Justicia y denuncias privadas, aunque la mayoría de veces han encontrado vacíos legales para salirse con la suya y el resto ha bastado con multas de mayor o menor cuantía que han pagado sin rechistar. El negocio de las jovencitas da para esto y para más, por lo visto. Porno reality, la falsa realidad vende, una pieza interesante que nos entrega Erika Luz en este libro, Porno para Mujeres. Para finalizar este interesante recorrido que nos ha acompañado durante este mes aquí en Yaceros con el libro Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, este libro escrito por Erika Lutz nos dice: la línea que separa el erotismo y la pornografía es en ocasiones muy fina y muy fácil de traspasar, y la máxima que alecciona que es mejor insinuar que enseñar, que ya conocían las vedettes de los años 50, está grabada a fuego en la mente de muchos directores de cine. Sin llegar a calificarse como films de género X, ni siquiera softcore, hay muchísimas películas de Hollywood que están grabadas en la retina de todos, gracias a sus imágenes sexys, atrevidas y claramente subidas de tono. Por desgracia, el uso que cada director de cine haga de esta capacidad de atracción de la imaginería erótica es algo que solo depende de ellos. Puede ser utilizado para potenciar el atractivo del producto en una comedia adolescente, como el striptease de Shannon Elizabeth en American Pie, cuando la espían a través de una webcam, o para amortizar el tirón de un sex symbol al que se le paga un caché millonario por su imagen. ¿O es que creéis que Bo Derek aparecería semidesnuda en todas las películas de los 70 solamente porque tenía mucho calor? Son notas interesantes y además diferentes capítulos que nos queda por compartir con ustedes, amigos y amigas oyentes de Yaceros. Porno para mujeres, una interesante guía femenina, más que interesante, gozosa guía para entender y aprender a disfrutar del cine X. Un libro escrito por Erika Lutz. Sonny Stitt, con la guía de su saxo alto, nos viene acompañando en esta cita de hoy. We'll be right back.